una cara. Su signo es la tierra grabada y en el reverso se ve el perfil de un rey perverso. Me gasto la luna comprando palabras, ahora le sirve esa moneda de oro a usted. En una cara su signo es la tierra grabada y en el reverso se ve el perfil de un rey perverso. Dos perros de la sangre inquietan las miradas de los pájaros de afuera. Hasta que el lirio que se quiebra, las estrofas de aquel lirio.